Estamos en plena marcha, miles de personas por el centro de la ciudad de Paraná, con Emiliano Tomé Pierola sosteniendo una de las banderas de Hijos Regional Paraná. Emi, ¿cuál es el significado, la importancia de esta primer marcha en la era Milei? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es muy importante para nosotros estar transitando estas calles, donde están las huellas de nuestras viejas que iniciaron las marchas allá en la Restauración Democrática. Ha habido muchos pies militantes que hoy ya no están físicamente, que han transitado esto que estamos haciendo nosotros ahora. Claramente en repudio a lo que fue el último golpe de Estado cívico-militar que instaurara una dictadura en la Argentina, y exigiendo todavía el juicio y castigo a los que aún faltan condenar. Tenemos más de 1000 genocidas condenados en todo el territorio nacional, pero aún falta fundamentalmente la parte civil de quienes apoyaron, sostuvieron y se beneficiaron económicamente con el golpe de Estado. Nos faltan encontrar más de 300 jóvenes que fueron robados en aquel momento bebés, y que, bueno, pudimos encontrar gracias a la lucha de las abuelas, más de 130. Nos falta encontrar los restos de nuestros seres queridos que aún tenemos como exigencia para poder llevar a una flor, a un lugar donde dejar un mensaje. Bueno, aún todavía no podemos darle cierre a un duelo que empezó hace más de 45 años. Hoy, más que nunca, es muy importante esta movilización que, por suerte, mejor dicho, por lucha, se está dando multitudinaria en todo el territorio nacional, porque el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarroel está claramente promoviendo una política de olvido, pero no ya como Macri, sino una política de reivindicación explícita de los represores. Reivindicación explícita del terrorismo de Estado, del plan sistemático de desaparición forzada de personas y de robo de niños. Por lo tanto, el pueblo en la calle se tiene que manifestar, y lo estamos haciendo, para exigir que se restituyan las políticas de memoria, pero claramente para decirle nunca más al terrorismo de Estado, pero también al neoliberalismo y a los negacionistas. ¿Cuál es la situación en la agrupación Hijos, en los organismos de derechos humanos, en la red de organismos de derechos humanos de Entre Ríos, ante los últimos hechos, el atentado político a una compañera de la Red Nacional de Hijos, las amenazas a otras personas militantes de derechos humanos? Bueno, la verdad que es muy preocupante, y claramente tiene una connotación política, lo hemos dicho en los distintos medios, distintos compañeros y compañeras han salido a nivel nacional a denunciar este caso, que claramente, no sé si rompe, pero pone en riesgo un pacto que hemos construido desde 1983. Bueno, ya lo pudimos ver con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. La violencia política no queremos que se restituya en la Argentina, y esto claramente es una amenaza por su condición de militante a la compañera, y en un contexto, esto, por acción directa u omisión, eso lo dirá la justicia. El gobierno nacional tiene responsabilidad sobre lo que le pasó a la compañera, porque el contexto de odio hacia la militancia, hacia quienes defendemos ideas de parte del gobierno nacional, es feroz. Vos fijate que cierran institutos, desfinancian programas sociales, pero por otro lado aumentan los presupuestos y financian, aumentan salarios a las fuerzas de seguridad, porque claramente el modelo que proponen de generación de pobreza va a necesitar de las Fuerzas Armadas para reprimir ese descontento. Así que, bueno, esa es nuestra situación como hijo a nivel nacional, y por eso repudiamos lo que le sucedió a la compañera a nivel nacional. Muchas gracias, Emiliano Tomé Pierola, integrante de Hijos Regional Paraná, en esta marcha multitudinaria, en una tarde aún veraniega, a pesar de que ya comenzó el otoño, bajo el cielo azul en la capital entrerriana. Las miles de personas que están caminando por la calle están llegando a la plaza principal de la ciudad de Paraná. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.